El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, hacemos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Una hermosa ejaculatoria para el tiempo de Cuaresma. Hermosa también es la lectura que acabamos de leer de la Transfiguración. Es un pasaje bellísimo, hermoso, pero lo vamos a predicar mañana en la misa, porque hoy tengo otro tema que, como dije, voy a ir explicando todo lo que apareció en Fátima, todo el mensaje de Fátima en las distintas verdades que se quiso proponer. Y voy a leer un pasaje de las Memorias de Lucía y lo vamos a explicar. En una de las apariciones que Sor Lucía con Jacinta y Francisco, pequeñitos, tuvieron, ellos tuvieron tres apariciones de un ángel que los preparó a la aparición de María. Toda una preparación para que venga la Virgen y ellos estén ya preparaditos. Ese ángel es el ángel de Portugal, que también es San Miguel. Entonces, en la tercera aparición, describe esto Sor Lucía. Dice así: Después de haber merendado, acordamos ir a rezar a la gruta que queda al otro lado del monte, para lo cual dimos una vuelta por la cuesta y tuvimos que subir un roquedal que queda en lo alto de la pregueira. Las ovejas consiguieron pasar con muchas dificultades. Después que llegamos de rodillas, con los rostros en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, etc. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendida una hostia de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dijo, el ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo rezar tres veces la siguiente oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia, me da la hostia sagrada a mí y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes, consolad a vuestro Dios. Y postrándose de nuevo en tierra, repitió con nosotros otras tres veces la misma oración: Santísima Trinidad, etc. Y desapareció. Nosotros permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras. Y cuando nos levantamos, vimos que era de noche y, por tanto, hora de ir a casa. ¡Qué maravilla! Estos niñitos, 6 años, 8 o 9 y 12, porque van cambiando la edad según el mes que están, porque duró 5 meses, los niños son muy pequeños. Sin embargo, ya se había aparecido 2 veces el ángel y ya habían entendido que tenían que hacer oración, y cuando se aparece ahora la tercera vez, dice que habían estado ya un rato largo rezando. Luego se aparece el ángel que les invita a reparar la Eucaristía, les enseña la Eucaristía, se la da a recibir, les enseña una oración para reparar la Eucaristía, para adorarla, para amarla, porque esto es muy importante para el cristiano, es lo más importante, la presencia real de Cristo. Y dice que después se quedaron repitiendo esta oración hasta que se vino el atardecer, el anochecer. Es impresionante cómo rezaban estos niños. Estaban poseídos por Dios, no por el demonio. El demonio usurpa, posee una persona, pero la usurpa, le quita la libertad. Es un violador de personas. Violenta la voluntad de las personas y le toma el cuerpo. Dios se posesiona si tú le dices, y viene con una forma suave, profunda, donde empapa el alma, la compenetra desde lo más interior y la llena de amor. ¿Por qué no le pedimos a Dios que se posesione de nosotros? ¿Por qué no le decimos a la Santísima Virgen que nos posea? Posesiónate de mí. ¿Pero qué significa eso? Que voy a vivir solo para Él. Si Él se posesiona de mí, todos mis pensamientos, todas mis actitudes, mi único anhelo será Dios y la eternidad y los hermanos en vistas a la eternidad, y no solamente por ellos mismos, sino con un profundo deseo de que todas las personas se salven. Vemos la Eucaristía aquí, cómo está presente en Fátima. Es muy concreta y muy insistente, hasta tal punto que uno de los niños, Francisco, va a estar tan enamorado de la Eucaristía que va a ser el contemplativo de Jesús escondido. Es importante para estas apariciones de Fátima el tema de la Eucaristía, y es el tema que vamos a hablar ahora. En otra oportunidad también se va a aparecer de vuelta, va a tener Lucía una visión en Tui, Portugal, sobre el altar, se va a aparecer la figura de la Santísima Trinidad con Cristo en la cruz muriendo por nosotros, es el sacrificio de la misa, donde un ángel está recogiendo la sangre que sale del costado de Cristo, es la Eucaristía, ¿verdad? Sangre y agua, bautismo y Eucaristía, está recogiendo la sangre, es la Santa Misa, y la Virgen está al pie, está con el corazón inmaculado, y debajo del brazo izquierdo de Jesús dice, con letras de agua plateadas, gracia y misericordia, la misericordia presente, de vuelta, no puede estar separado del Inmaculado Corazón, y la gracia menos, porque la gracia supone mi estado de posesión de Dios, tengo que estar en gracia. Bien, esto hace que nosotros concentremos hoy la atención en esta verdad que la Virgen quiso traernos, la Eucaristía, como comunión, es decir, como sacramento, pero también como sacrificio. Se llama Eucaristía la misa, pero también lo que comulgamos, la Eucaristía como misa, que se reproduce todo en el altar, es la Eucaristía como sacrificio. Y lo que comulgamos es la Eucaristía como sacramento. Ambos son inseparables. Si no hay sacrificio, no hay comunión. El sacrificio es el ofrecimiento que hacemos los hombres por Cristo, si no, no tiene sentido, al Padre. Es una acción que va de la tierra elevándose hasta el cielo. Y la comunión es lo que baja del cielo, la Eucaristía, al altar para que nosotros comulguemos. Tiene doble movimiento. El sacrificio se eleva hacia Dios y ofrecemos nuestros sacrificios diarios uniéndolos al sacrificio de Cristo en la cruz. Y después viene el otro movimiento al final de la misa, donde Dios baja al altar para llegar al corazón y al alma de los hombres. Esta Eucaristía aparece en la Sagrada Escritura. Si uno abre la Biblia, encontrará en el Antiguo Testamento la figura de Melquisedec. Este es un personaje misterioso porque no tiene papá, mamá. Aparece en la Biblia Melquisedec, rey de Salem, de Jerusalén, que va a ofrecerle, Abraham le ofrece pan y vino como signo de amistad, porque este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote, y ofrecía pan y vino. Ahí aparece el pan y el vino como símbolo de la Eucaristía, que se van a convertir después en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Tenemos también la figura del cordero, del corderito, en el Antiguo Testamento, donde Abraham va a cargar sobre su hijo Isaac la leña sobre las espaldas para llevar a su hijo a la montaña, su hijo único. Él tuvo a ese hijo de grande, ya era mayor, su esposa estéril, no tenía descendencia. Dios le regaló un hijo y le dijo que la descendencia a través de su hijo iba a ser muy numerosa como las estrellas del cielo, pero en un momento le está pidiendo su hijo y dice, acá se me acabaron las promesas. Pero él con mucha fe llevó a su hijo a la montaña para entregárselo a Dios como Dios se lo estaba pidiendo. El niño llevaba sobre sus hombros la leña para el fuego. La leña representa la cruz que Cristo llevó sobre sus espaldas. Ese Isaac, ese niñito, representaba a Cristo que va subiendo el monte Calvario con la leña, con el leño de la cruz, para ser ofrecido en sacrificio como un cordero. Y aquí, sin embargo, cuando llegan al lugar y Abraham está pronto para sacrificar lo único que tenía, el Señor vio la fe de Abraham y detuvo la mano de Abraham y le dijo, ya sé que tienes fe, he probado tu fe. Y entonces Abraham levanta la vista y ve un corderito enganchado en la zarza, entonces ofrece como sacrificio ese corderito. Una parte es comida, se come el cordero y se ofrece algo para el Señor. Y entonces encontramos la figura también del sacrificio y de la comunión. También encontramos en el Antiguo Testamento el maná, que bajaba milagrosamente en el desierto durante 40 años. Ese maná era una especie de semillita. A la mañana caía como una especie de escarcha durita, era como una especie de harina, digamos, donde se le podía amasar y se comía 40 años y tenían que recoger solo lo que alcanzaba para el día. Y el que recogía de más para tener 2 o 3 días se le podría, solo quedaba lo que alcanzaba para un día. porque Dios enseñó al pueblo a que debían pedir el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, como nos enseña Jesús en el Padre nuestro, a pedir el pan de cada día, no solo de comer, sino el pan de la Eucaristía, el pan supersubstancial que es la Eucaristía. También aparece el sacrificio de la misa cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, que estaba esclavizado, con las 7 plagas, y entonces viene la última de las plagas, perdón, las plagas, la última, la del sacrificio del corderito, iban a morir todos los primogénitos de Egipto, y entonces iba a pasar un ángel a medianoche a exterminar todo hijo varón mayor y de animales también, como un castigo para el pueblo de Egipto, que no dejaba salir al pueblo de Israel. Pero también iban a morir los del pueblo de Israel, a no ser que en la puerta mataran un corderito, lo ofrecieran en sacrificio y con la sangre marcaran la puerta de su casa. Con sangre de cordero, la sangre de Cristo, que es el cordero que quita el pecado del mundo, era símbolo de Cristo que va a salvarnos. Por eso la sangre le salvó. ¿Por qué? Porque es símbolo de Cristo que nos va a salvar del pecado y nos abre las puertas del cielo. Nos permite escapar ¿de quién? Del faraón de Egipto, que es el demonio que nos tiene cautivos. Y pasar el Mar Rojo significa bautizarnos, limpiarnos con las aguas del bautismo para llegar a Dios, a la tierra prometida que es la eternidad, y salir de la tierra de esclavitud que es este mundo. Hay toda una imagen hermosa, ¿verdad? También está presente la Eucaristía en las bodas de Caná, porque la Virgen dice, ¿no tienen vino? Es ella la que pide la Eucaristía. No tienen vino, que es el amor de los hombres, significa el amor. No tienen vino. Y Jesús le dice, mi hora no ha llegado. ¿Cuál es la hora? De morir en la cruz por nuestros pecados, del sacrificio de la Eucaristía. Mi hora no ha llegado, pero lo hace porque la Virgen se lo pide y transforma el agua en vino, porque después en la última cena va a transformar el vino en su sangre. Primero el agua en vino, luego el vino en su sangre. Hay un cambio de naturaleza, hay una preparación. Por eso la boda de Caná es considerada un signo eucarístico. Luego viene la multiplicación de los panes 2 veces. Milagrosamente Cristo multiplica panes. Es la multiplicación de la Eucaristía que ya llevamos 2000 años y se sigue multiplicando, es decir, se va realizando la Eucaristía hasta que venga Jesús por 2ª vez. Después también Cristo dice en el discurso famoso llamado el discurso del pan de vida de Juan capítulo 6, hermoso discurso donde dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el pan, como el maná que bajó en el desierto y que comieron vuestros padres y después se murieron. El que come mi pan no morirá más. Es decir, que Cristo se presenta como un pan eterno que no va a morir espiritualmente, se entiende, por toda la eternidad quien se alimente de él. El que coma y beba mi sangre alcanzará la vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y mi sangre vivirá eternamente y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Eso dice el Señor. Y también en la noche de la última cena toma el pan, toma el vino y transforma. Dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y se lo entrega a los apóstoles. Luego el cáliz, tomen y beban todos de él, que este es el cáliz de la sangre de mi alianza que será derramado por ustedes. Hagan esto en memoria mío, háganlo, porque esto es real. Ahí instituye la Eucaristía y San Pablo va a decir, el que come y bebe la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, indignamente, es decir, en pecado, come y bebe su propia condenación. Hay que estar preparado para eso, ¿verdad? Después aparece la Eucaristía, también el sacrificio. Cuando Cristo muere en la cruz, ese es el sacrificio de la misa, y cuando resucita. Y también aparece la Eucaristía cuando Cristo nos habla del banquete eterno con su Padre. Ese banquete es un banquete no como el de la tierra con la Eucaristía, pero la Eucaristía simboliza ese banquete. Están relacionados el banquete eterno con la Eucaristía. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo que nosotros comulgamos y que adoramos, es como un sol, es radiante, es blanco. Hoy celebramos la transfiguración. Esta Eucaristía se transfigura, esta Eucaristía que es pan, se convierte en el cuerpo de Cristo, se transustancia, cambia la sustancia, se hace brilloso, se hace luz, se hace esplendoroso. Esa es la Eucaristía, es como el sol nuestro. ¿Qué pasaría Si no tuviéramos el sol, nos morimos. ¿Qué pasa si tú no tienes la Eucaristía? Te mueres. ¿Qué pasa si tú no te alimentas corporalmente? Te mueres. ¿Qué pasa si no te alimentas espiritualmente? Te mueres. La Eucaristía es el signo del amor de Dios, es la expresión más grande del amor de Dios. La Eucaristía es tomada, así como Cristo es Dios y hombre a la vez. Lo que tiene de Dios le viene del Padre. Lo que tiene de Dios le viene del Padre, no porque lo haya creado el Padre, sino que procede del Padre eternamente, y su divinidad le viene del Padre, pero su humanidad le viene de María. Es decir, que toda la divinidad le viene del Padre, pero toda la humanidad le viene de María. Y entonces Él toma carne y sangre de María para darte a ti de comulgar su cuerpo y su sangre, que es cuerpo y sangre de María, sin mezcla de varón. Es decir, tú comulgas toda María, de alguna manera, ¿no? Ojo, entendamos bien que yo comulgo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale el cuerpo y la sangre de Cristo? Es materia tomada del cuerpo y la sangre de María. ¿Y de dónde sale el corazón de Cristo, sino del corazón de María? Todo él fue regenerado de las entrañas de María. Entonces, en la Eucaristía encontramos la presencia de María. Por eso, cuando ella se aparece en Fátima, el sol, que simboliza también la Eucaristía y Cristo que viene, y el tema este del ángel que prepara a los pastores con el tema de la Eucaristía, hace reparar y adorar, es porque María no se puede separar del misterio eucarístico. No se lo debe separar. Cuando estamos celebrando la Santa Misa, María está al pie de la cruz, porque así sucedió. Y esto es la reproducción exacta, exacta de lo que sucedió en el Calvario, pero místicamente. ¿Qué quiere decir místicamente? Primero, que no lo puedo ver, y segundo, que no es sangre que se vierte en forma violenta, sino espiritualmente, suavemente y con amor. No sufre Cristo de vuelta cuando celebramos el sacrificio, pero ofrece de vuelta su sangre y todo su ser, como sucedió la única vez que se sigue repitiendo aquí. Sin derramamiento de sangre cruenta, sin embargo, se realiza todo igual. La encarnación, cuando Dios se hace carne, es para darte de comer su carne. Cuando Él piensa en hacerse carne, es porque quiere que tú lo comas, como una mamá. Y yo creo que nos pasa todo. Cuando Dios creó al hombre, le puso ese instinto al hombre. La mamá estrecha a su bebé contra su pecho con deseo de comérselo. Es más, hay una expresión que dice, lo quiero tanto, le da unos besos en los cachetones gorditos, así que me lo comería beso, dice uno, ¿no? Me da ganas de meterlo. Y ese estrecharlo contra el pecho, de alguna manera, es incorporarlo. Entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace deseoso de incorporar a Dios. Lo hace deseoso de comerse a Dios, de amarlo tanto que lo desee comer. Y esa expresión psicológica es hermosa, para que cuando uno vaya a comulgar sepa que come al niño Jesús, come el corderito, el niño Jesús se lo mete en su interior y el niño te transforma en él. Tú no lo transformas, como cuando comes algo, tú haces que esa comida entre a formar parte de tu cuerpo. Esa comida tú lo incorporas, porque tú eres superior a la comida. Tú incorporas lo inferior a lo superior. Pero cuando tú comulgas, lo superior que es Cristo te incorpora a ti. Aunque tú lo metas adentro, Él es el que te incorpora. Tú puedes comer las especies, pero no su presencia real. Tú eres incorporado en Él. Es al revés, ¿verdad? Por eso, en este día quiero hablarles de eso, la Eucaristía, presencia viva en Fátima, expresada por ese sol brillante. Yo los aliento a todos ustedes a no descuidar la Eucaristía, a visitar a Jesús Eucaristía, a hacer de nuestra vida esa presencia real, creerla, visitarlo, amarlo, adorarlo. Nosotros como familia Frisidín queremos empezar a abrir capillas de adoración en todo el mundo. Cuando ya no estemos bien formados, uno de los objetivos, yo creo que el objetivo fundamental es la consagración al Corazón Inmaculado, difundir la misericordia y la adoración a la Eucaristía. Eso son inseparables, porque la Eucaristía es el sacramento de la misericordia y está expresado realmente esa misericordia en la Eucaristía, como imagen allí, en la imagen de la misericordia, pero como realidad viva es la Eucaristía. Entonces, no podemos nosotros, si estamos llevando adelante este mensaje, que esta aparición es para los últimos tiempos, junto con la de la Divina Misericordia, son las apariciones de los últimos tiempos. ¿Qué podemos querer que sea más profundo, más grande que el corazón inmaculado de María? ¿Qué podemos desear que sea más grande en Cristo que su misericordia, que su amor misericordioso? Y ese amor misericordioso viene de un corazón misericordioso, porque Cristo no puede tener un corazón distinto al corazón de María, porque el corazón es tomado 100%, es una clonación, entre comillas, más que una clonación del Hijo con su Madre, en este caso concreto, que no se va a repetir nunca más en la historia. Es un caso excepcional, que solamente hay una mamá, y preservada esa mamá del pecado original, no puede tener pecado original la carne de María, donde Cristo va a dar después su carne y su sangre para comulgar. Si María hubiera tenido el pecado original, yo estoy comulgando carne y sangre en pecado, y Cristo asumía carne en pecado. Imagínense lo terrible que sería en la teología decir que María tiene pecado original. Es destruir toda la teología. Ella no puede tener ese pecado original, porque es la nueva Eva, y la nueva Eva no tiene el pecado original, y el nuevo Adán tampoco. Pero si ella lo hubiera tenido, no hubiéramos tenido la nueva Eva, y no podríamos tener un Cristo que sea nuevo Adán, porque hubiera tomado carne de pecado. Y eso no podría ser, no va con la dignidad de Cristo, Dios y hombre, ni va con la dignidad que tiene que tener la Madre de Dios. En este día celebramos la transfiguración, pero quiero que sepan que cada vez que comulgamos nos transfiguramos en Cristo, nos hacemos un sol radiante. Todos los ángeles en el cielo, cuando nos ven comulgar, les encandila, porque es una luz no humana, les encandila, pero les da alegría. Se gozan de esa luz que los envuelve viéndonos a nosotros, porque es una realidad espiritual, pero es una realidad. Nosotros nos transformamos espiritualmente, no lo vemos, porque nuestros ojos son físicos, corporales, no podemos ver lo espiritual aún, porque cuando resucite el cuerpo glorificado, sí lo vamos a poder percibir el espíritu con el cuerpo, porque es un cuerpo especial, adaptado a lo espiritual, pero ahora no, pero lo creemos por la fe. Sabemos, hace poquito hubo un milagro en Guadalajara, unos días atrás, otro milagro eucarístico en Guadalajara, donde el sacerdote expuso para la adoración, bendito todos los que estaban adorando en ese momento, porque Dios se los regaló a los que adoran, no a los que no adoran, se los regaló a los adoradores. Estaba en la Eucaristía, en el hostiarium, en la custodia, la hostia grande, estaban rezando, y entonces una tercera parte se volvió carne, la otra parte se volvió sangre, y la tercera partecita quedó como pan, con la especie de pan. Por tanto, quedó todo completito, sin dejar de perder la apariencia de pan de mis ojos, puedo ver la carne, y sin dejar de ver la carne también y la especie de pan, estoy viendo la sangre también de Jesús allí. Ahí está un milagro, otro, porque ya había habido otro hace 3 años atrás. Nos está llenando de signos y milagros el Señor, porque es necesario más que nunca centrar todo nuestro ser en la Eucaristía. ¿Cómo es la Eucaristía? ¿Qué poder tiene esa luz? ¿Qué poder tiene? Es como si explotara la bomba de nitrógeno al lado mío, la bomba atómica al lado mío, una luz, un calor fuertísimo, pero en el orden espiritual que supera eso, para que sepamos lo que significa esa explosión de amor que se da en el alma que comulga. Podemos comulgar, pero tenemos que estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir, estar en ayunas, ¿verdad? Entonces es importante que eso esté presente cada vez que nos acercamos a comulgar.